la primera pregunta, vamos a decir que es un poco obligada, un poco de presentación. ¿Qué o quiénes sois más que palabras? ¿Quiénes formáis el colectivo? ¿Cuándo empezasteis? ¿El por qué? Pues más que palabras, somos un colectivo contracultural que trabaja con proyectos con intención, básicamente. Y esto significa que no nos ponemos límites a la hora de investigar, de crear y de apoyar diferentes propuestas que nos parecen interesantes. Como tal, se puede decir que comienza esto a finales de los 90 con implicación en movimientos sociales, movimientos culturales y contraculturales, y que va desarrollando, se va desarrollando durante años hasta que en el 2006 iniciamos el proyecto de la página web másquepalabras.org, másquepalabras.org, que se inicia como un proyecto de difusión de bandas propias del colectivo y de bandas que nos gustan. Uh-huh. Sin más o menos. Has dicho año 2016, empieza la andadura, ¿no? 2006. El 16 todavía no ha llegado, macho. Que todavía estamos dormidos. Está la hostia. Sí, empezamos en 2016. 2006, como habías dicho. Somos vanguardia. Es el tiempo avanzado. Bueno, súper avanzado, ya ves. Sí, pues eso me decías. Y en este 2012 habéis dado, digamos, un gran paso, ¿no? Con mucha fuerza. Me contabas el otro día, está la renovación de la página web, el programa de radio, la tienda que tenéis en Madrid, ¿no? Efectivamente, este año es como que hemos dado otro paso hacia adelante. Por lo menos, al menos en nuestra manera de ver, por diferentes motivos. Primero, porque necesitábamos evolucionar o hacer cosas nuevas que nos para calmar nuestras inquietudes. Y por otro lado, se suma que se metió más gente al colectivo, ¿no? Que había más gente implicada en el proyecto con ganas de hacer cosas, de crear y de buscar alternativas. Y entonces este año hemos iniciado diferentes proyectos, que ha sido, por un lado, renovar la página web. La página web sigue siendo igual, másquepalabras.org, pero hemos renovado, hemos mantenido todo el contenido de la página original, de la página de la versión anterior, que constaba con bandas de diferentes estilos, ya te digo, que nos gustaban o que estaban formadas por gente del propio colectivo. Y luego, por otro lado, ahora lo que te digo, hemos mantenido eso y renovado, ¿no? Hemos abierto diferentes secciones, por ejemplo, un programa de radio semanal estamos haciendo. Todos los lunes subimos un programa de radio, pues todavía en, ya te digo, en constante evolución, porque, bueno, son proyectos que nos han resultado atractivos, pero que nunca habíamos hecho. Nunca habíamos hecho un programa de radio. Entonces, pues, como hacemos un poco todo, ¿no? Aprendiendo sobre la marcha. No voy a rendirme, ¿no? Se llama. Exactamente. Se llama No voy a rendirme radio y es eso. Todos los lunes lo hacemos en directo aquí en Madrid para una para FM que cubre el centro de Madrid, además de por streaming, y luego lo subimos rápidamente a la página web, másquepalabras.org. De momento estamos, ya te digo, investigando y ponemos pues música de diferentes estilos, contamos anécdotas, bueno, más bien por pasar el rato, poner un poquito de buena música y ir viendo lo que nos depara este nuevo proyecto. Por otro lado, también en la página web lo que hemos incluido también es una sección de vídeos, y cada miércoles subimos un vídeo nuevo de producción propia que hacemos nosotros. Ahí hemos abierto también nuestras miras y estamos haciendo desde pequeños video reportaje, por ejemplo, pues de la tienda que hemos abierto, que ahora te hablamos de ella, pues de la presentación que hubo, pues hicimos una colaboración con un agente de cocina que nos preparó el buffet para la fiesta, respetando nuestro estilo de vida vegetariano. Hemos hecho también entrevistas. Estamos ahora centrándonos también en hacer entrevistas a diferentes personajes de diferentes escenas. Nosotros creemos que podemos y que debemos de sacar lo bueno que tiene cada persona. Y nos acercamos a gente que nos interesa, ya te digo, diferentes escenas. De momento hemos entrevistado a Darmo, por ejemplo, que es de la escena hip-hop, un rapero que nos ha llamado la atención, sobre todo por el carácter do it yourself e independiente que lleva manejando desde hace tiempo con su propio sello, etcétera. También hemos entrevistado a Alejandro Jodorowsky, un filósofo, bueno, y muchas cosas más, escritor, uh-huh. guionista, director de cine, que nos parecía muy interesante, la verdad, ver algunos de sus puntos de vista sobre ciertas temáticas, y eso lo hemos llamado dentro de la serie Tres Minutos Con. Y nada, pues estamos hablando una horita normalmente con los entrevistados y luego lo condensamos todo en un pequeño vídeo de tres minutos. Uh-huh. Sobre todo, ya te digo, es por placer personal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, nosotros nos gusta la comunicación, creemos en el poder de la palabra y nos gusta conocer. Y nos apetece hacer entrevistas, pues para allá vamos. Sí, aparte ayudáis a impulsar la cultura, la contracultura como colectivo, y ese hazlo tú mismo, ¿no? Ese crear desde la base y con los medios propios y hacer un poco de solidaridad entre todos, ¿no? Los que se mueven en ese mundo. Efectivamente, ¿no? Nosotros siempre somos arduos defensores del hazlo tú mismo para todos nuestros proyectos, en el sentido más práctico de la expresión, es decir, y de eso es de lo que mamamos de jóvenes, de hecho. Uh-huh. Si quieres algo, hazlo. Es decir, no hace falta que seas pintor para pintar, no hace falta que seas músico para tocar, simplemente hazlo. Nosotros creemos en el hazlo tú mismo y en el trabajo, en el esfuerzo individual y colectivo para poder conseguir, dentro de lo posible, las metas que uno se propone. Y lo que comentabas, ¿no? En esta nueva fase de producción de videoclips, grabaciones musicales, organización de eventos incluso, la tienda que hemos mentado antes y dentro de ellas hasta incluso exposiciones, ¿no? ¿Cómo está funcionando la tienda? ¿Cuál es vuestro objetivo con ella? Pues mira, la tienda, macho, la inauguramos también este año, ¿no? La inauguramos en febrero. El proyecto del 2012, un proyecto muy arriesgado, claro, porque pillar un local con todos los gastos que eso conlleva, pues es jodido, vamos, eso, una apuesta arriesgada. Pero bueno, nos apetecía, veíamos que lo necesitamos para seguir avanzando y que el proyecto, más que palabras, el colectivo, siguiera continuara con vida y evolucionando. Creemos que la evolución es un sine qua non para que algo tenga vida. Si no, siempre lo digo, todo lo que se estanca se muere, uh-huh. se pudre, huele mal. Y nosotros creemos en la evolución. Entonces, esto de coger la tienda, que utilizamos como pequeña oficina, despacho, tienda, punto de encuentro, pues va funcionando cada día un poquito mejor dentro de las complicaciones que todo esto lleva. Pero estamos muy contentos y estamos dando cabida en este pequeño espacio, porque lo hemos llamado más que palabras Corner Shop, tienda de esquina. Es una pequeñita esquina situada en el madrileño barrio de Lavapiés, en el centro, calle de la C10, esquina uh-huh. finita. Y bueno, pues aprovechamos todo lo que podamos. Por ejemplo, tenemos ahora mismo una exposición que se llama, la hemos llamado Cerrado al Público. Esto va también por nuestras inquietudes, ¿no?, de culturales, artísticas, de jugar con significados. Nosotros la hemos llamado Cerrado al Público porque es una pintura o una pieza que en este caso Bota Dier, el madrileño artista plástico y de graffiti, reconocido internacionalmente, pues ha plasmado en nuestro cierre del local, en la persiana. Es decir, nosotros cuando cerramos, bajas el cierre, ¿no?, la persiana. Uh-huh. Entonces, ahí está. La hemos llamado Cerrado al Público, pues porque solo se puede ver efectivamente la exposición cuando está la tienda cerrada, por así decirlo. Uh-huh. Nosotros, digo, jugamos con significados porque esto lo inauguramos el día que se inauguraba ARCO, que es la Feria de Arte Contemporáneo aquí en Madrid, una feria muy grande. Ellos abrían sus puertas al público y nosotros inaugurábamos cerrando las nuestras. Uh-huh. Era una crítica sana un poco también a galerías, museos. Sana porque nos gusta también muchas de las cosas que se muestran en ese tipo de ferias y museos, pero creemos que es interesante y que tiene que existir ese contrapunto de decir, oye, mira, hay arte donde quieras verlo, uh-huh. debajo de las piedras, en la calle, sí, no, gratuito, no convertir en mercancía el arte por sí, ¿no? O por lo menos criticarlo, uh-huh. ¿sabes? Criticarlo y valorar y estudiar alternativas. Uh-huh. Bien, viendo vuestra página web, incluso remitiéndonos a la anterior, lo has comentado antes, empezabais a apoyar un poco a bandas cercanas, bandas amigas, de todo tipo, ¿no? Cantautores, acústico, punk, hardcore, rap, muchas bandas que se pueden descargar gratuitamente todos sus trabajos, que aún seguís manteniendo ese enlace, ¿no? Viendo y repasando un poco vuestra página, me da sensación que tenéis bastante relación o tiene algo que ver con el colectivo Mente en Guerra y todo o Nada. ¿Me confundo? ¿Es así? No, efectivamente. Mente en Guerra y Todo o Nada son los artistas que están en otro brazo de nuestro colectivo, que es el sello discográfico, más que Palabras uh-huh. Records. Son proyectos que trabajamos directamente en ese sentido, en el sentido de intentar difundir más constantemente con labor de sello discográfico, con nuestras peculiaridades, por supuesto, y nuestra idiosincrasia, pues intentar transmitirlas al mayor público posible, respetando nuestras decisiones y cómo queremos hacer el camino. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era un poco lo que queríamos saber, conoceros un poquito más. A la gente que está escuchando esto, que lo escuche, darle la referencia de la web, más que palabras.org. Allí puede indagar, investigar un poco en todo lo que trabajáis, si quiere colaborar o quiere dirigirse a vosotros. La tienda, has dicho, la calle, ¿lo puedes repetir? Pues si alguien se acerca por Madrid, pues para que tengas referencia. Sí, efectivamente, la más que palabras Corner Shop, nuestra tienda, que además estamos rellenando la tienda online también, pero el lugar físico, el espacio, está en el barrio madrileño de Lavapiés, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en el centro, calle de la C, número 10, esquina, calle Zurita. Nosotros en el espacio metemos tanto producciones nuestras, escritas o musicales, pues como te digo, discos de Mente en Guerra, Todo Nada, No Global, etcétera, hasta ediciones de proyectos amigos. De proyectos amigos me refiero a editoriales, tanto musicales o escritas, que nos interesan bien porque el material en concreto nos ha llamado la atención. Así tenemos libros, cómics, ensayo, novela, etcétera, porque nos gusta el contenido de un título en concreto. O también tenemos material porque nos gusta la línea de trabajo que lleva pues ese sello en concreto o la editorial. Y a su vez también tenemos marca independiente de camiseta, ropa, pues gente también que lanza sus proyectos y que trabajan de una manera que nos gusta determinada, y tenemos pues también un poco de eso. Uh-huh. Pues así que por sí. supuesto estáis invitados a pasar uh-huh. a echarle un ojo, a charlar y a todo. Tenemos también la exposición esta que os he comentado y que van pasando artistas, así hasta un total de 10 artistas pasarán. Nosotros cuando estamos abiertos, bueno, tenemos el boceto original que nos dan los artistas para explicarlo, pues, explicamos la obra y etcétera. Uh-huh. Y luego la página web, no dejéis de chequear, meteros ahí, más que palabras.org, e investigar todo lo que podáis, desde nuestro programa de radio hasta nuestra sección de vídeos, nuestro sello, Más que Palabras Records, y todo lo que hay, muchas esquinitas ahí para investigar. Eso es. Mucho trabajo, muchas proyecciones y muchos ánimos desde aquí, porque interesante, nos parecía interesante. De hecho, por eso queríamos hablar un poco con vosotros en este programa, en Sinchili Kratia. Y nada, Javi, agradecerte estar ahí. No sé si quieres añadir algo más de todo lo que has comentado ya. Las referencias ya las hemos vuelto a repetir. Pues nada, sobre todo darte las gracias, Xavi, uh-huh. a ti por invitarnos a participar de tu programa, a tener esta charla amena, y la verdad es que encantados de que tuvierais ganas de conocernos un poco. Muy bien, Javi.